Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tamaimo. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas. Y sin más dilación, pasamos ya a la habitual ronda de saludos. También aquí en la ciudad de Bruselas se encuentra Iván Somi. Buenas noches, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes dos y a todos los oyentes. Alegre de saludarte. Ahora hablaremos ya con toda tranquilidad de muchos temas que tienen que ver con el balance de 2012. Nos vamos ahora a Madrid, donde se encuentra en la capital de España José Miguel Martín. José Miguel Martín, buenas noches, José Miguel. Hola, muy buenas. Saludos a ustedes dos y a los oyentes, ¿cómo no? Pues bueno, nos habíamos puesto de acuerdo ya, de hecho hace algunas semanas, para dedicar este último podcast del año a hacer balance, de manera muy informal, muy distendida. No pretendemos ni ser exhaustivos, ni tampoco seguir un listado cerrado, sino simplemente ir pues comentando y compartiendo con nuestros oyentes las impresiones de 2012 y quizás también alguna previsión de cara a 2013. Así que bueno, como prefieran, yo no sé si alguno de ustedes quiere romper el hielo o si no puedo hacerlo yo. En realidad, pues miren, hay tantísimas cosas que comentar que podemos empezar por donde quieran. Si les parece, podríamos empezar por una breve un breve resumen, una breve impresión de cómo se les queda el cuerpo después de 2012. ¿Cómo ha sido este 2012 a nivel personal y para Canarias? Iván, por ejemplo. Uf, pues... Hombre, un 2012... Ya te iba a decir yo. Digo, oiga, pues... Y tiene que ser en lo personal y para Canarias. Hombre, si quieres puedes comentar lo de las Teresitas o dejarlo fuera, pero el resto sí. Vale, vale. No, hombre, un año muy, muy intenso. Para mí, personalmente, ha sido muy, muy intenso. Un año en el que me hubiera gustado dormir más. Que esto de dormir es últimamente el mantra. Parece que llevo los últimos meses que no digo más que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero dormir. Buenos días, quiero dormir. Pero bueno, estas cosas son así. Supongo que cuando los chinijos van creciendo van durmiendo más. Pero este año 2012, la verdad es que ha sido intenso y ha sido muy bonito, ¿no? Pero sí, también ahora que está terminando, me queda en el recuerdo la falta de sueño crónica. Y luego para Canarias, pues, hombre, ha sido un año duro, ¿eh? Un año muy intenso, con cosas positivas también, ¿no? Nosotros nunca nos queremos dejar llevar por el derrotismo ni nada parecido, y aunque muchas veces seamos muy muy críticos con muchas cosas, pues siempre tratamos de hacerlo de manera constructiva. Y en esa misma clave digo, ¿no?, que hombre, ha habido cosas positivas y nos podemos quedar con cierta esperanza, pero es que aún así el año para Canarias ha sido durísimo. La crisis ha golpeado de una manera salvaje. Y estamos viendo consecuencias que yo la verdad no me esperaba ver. Cifras como... A mí una de las cifras del año me parece que ha sido ese 38% de niños bajo el umbral de la pobreza en Canarias. O cifras como las cifras récord, ¿no?, de ocupación hotelera. Cifras que gritan, le gritan a la cara a todo el que lo quiera ver, ¿no? Por un lado, la pobreza avanza a galope tendido en Canarias. O sea, mientras por ese lado la pobreza avanza muchísimo, por otro lado tenemos que la maquinaria turística camina y avanza a toda máquina, ¿no?, a toda vela, y viento en popa además, por lo visto, de momento. Claro, y entonces ¿qué pasa? ¿A dónde va todo ese dinero, no? Se supone que la industria genera riqueza, pues de luego en Canarias no la está generando, ¿no? Hay que preguntarse a dónde va, una pregunta que hemos planteado aquí en muchas ocasiones. Yo me quedaría con eso, con cómo ha golpeado la crisis, aunque hay mucho más que mucha más tela que cortar. Supongo que iremos entrando en materia según avance el Sí, programa. efectivamente, sí, no, habrá tiempo de entrar más en detalle, pero como primeras palabras, como palabras introductorias, me parece que hay mucha enjundia en lo que dices, Iván. Josemi, ¿cómo ha sido 2012 a nivel personal y cómo ves, cómo has visto 2012 para Canarias, para nuestro país? Bueno, a nivel personal, la verdad que ha sido un año de muchos cambios, todos a mejor, la verdad, y yo el balance que hago es bastante, bastante positivo, ¿no? No me voy a poner ahora a dar detalles, pero sí, de verdad que 2012 es un año que recordaré por mucho tiempo, El ¿no? número de la cuenta corriente es mejor darlo por escrito en la entradilla del Sí. podcast. A nivel de Canarias, a mí supongo que habrá, como bien decías al principio, aspectos positivos también que resaltar, ¿no? Y que irán saliendo a lo largo de esta tertulia, pero ahora mismo me cuesta recordarlo, más allá de lo último que tengo en mente, así es lo de los quesos, ¿no? Que empieza a ser un clásico, ¿no? Que somos campeones mundiales de quesos, ¿no? Pero vamos, la valoración que hago, lo que el sabor de boca que ahora mismo me deja el 2012 en Canarias es bastante, bastante amargo, bastante negativo, ¿no? Porque todos los indicadores económicos y sociales parecen apuntar en otra dirección, ¿no? Aunque, bueno, podemos ahondar en todo esto, ¿no? Porque, pues, precisamente hablando de indicadores económicos, los indicadores de la actividad turística y demás no son tan, tan, tan malos si nos atenemos a la cifra de visitantes que recibe nuestro país. El problema es que, como todos sabemos, después poco de eso queda en Canarias y las cifras récord de turistas conviven plácidamente, entre comillas, con las cifras récord también de desempleados, ¿no? Las tasas altísimas de economía sumergida, de fracaso escolar, de abandono escolar. Bueno, cifras todavía más sangrantes, como las que mencionaba Iván antes, de niños que viven en pobreza, en situaciones consideradas de pobreza. En fin, yo creo que 2012 es un año, va a pasar a la historia como un año muy, muy, muy, muy complicado, pero esperemos que sea también el año donde, digamos, que hemos tocado fondo y nos hemos puesto todos juntos manos a la obra a poner soluciones, porque no creo que no haya soluciones, al contrario, las tiene que haber y las tenemos que poner y buscar entre todos. Bendito sea Tamaimo si somos capaces de ayudar algo en esa tarea, ¿no? Desde luego, podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Yo a este respecto también, a nivel personal, pues, en fin, ha sido un año también muy interesante, muy intenso. Tampoco me importaría dormir un poquito más, no voy a incidir mucho más en el tema porque van a pensar que es algo así como Es contagioso, una tienda contagioso. de una tienda de colchones o el gabinete del sueño, que nos tiene patrocinados el programa. Pero en cualquier caso ha sido un año enormemente intenso, enormemente interesante, a nivel personal, como digo, también a nivel profesional. Así que sí, en ese sentido, pues un año positivo, ¿no? Y espero que 2013 siga en la misma línea o aún mejor. Luego ya el año para Canarias, a mí me pasa un poco también como ustedes, ¿no? Que me parece que ha sido un año tan duro para Canarias, un año tan difícil para tantísimos canarios y tantísimas canarias, que me cuesta entresacar elementos positivos, ¿no? Como bien decía Iván, no es nuestra intención nunca, pues atizar el fuego de del desánimo o del pesimismo, ni muchísimo menos, ¿no? No, porque al contrario, creo que 2012 ha sido un año tan malo, que solamente por eso 2013 va a ser un año mejor. Y yo espero que por muchos motivos más, no solamente por eso, sino por muchos motivos más. Ahora, yo tengo que decir que para mí 2012 ha sido un año, cuando pienso en Canarias, para mí ha sido un año especialmente duro, no solamente por las condiciones económicas y por las condiciones sociales, que ya de por sí, sobre eso nos hemos ocupado muchos programas y de muchos más programas podría tratarse, porque la situación es realmente dura y dificilísima, sino por la falta de reacción. A mí lo que me tiene hablando solo es ver que en una situación económica, social, educativa, del sector sanitario, tan, tan, tan, tan difícil, de recortes tan brutales, la respuesta ciudadana, en mi opinión, sigue siendo tibia. Podríamos hablar sobre esto muchísimo y seguramente hay claves de análisis y de comprensión, Algunos se me pasan por la cabeza, otros seguramente que necesitaría ayudas para alcanzarlas, pero lo cierto es que me cuesta y me duele, me cuesta comprender y me duele ver que la respuesta ciudadana continúa siendo tan tibia ante un atraco a mano armada a lo que supone, por un lado, el Estado social y democrático de derecho, y por otro, pues la identidad cultural del pueblo canario, ¿no? Y sobre esto también hemos hablado mucho en Tamaimos, y hemos escrito muchos artículos y lo seguiremos haciendo. Digamos que este es el análisis que yo, el resumen que yo haría del año 2012, ¿no? Un año duro, difícil, enormemente difícil, y del que yo extraigo pues esta tibia respuesta ciudadana, ¿no? Que no quiere decir que no la haya habido, ¿eh? La ha habido, y repito, por si hiciera falta, una vez más, mi absoluta admiración por las personas que desde Canarias y en circunstancias tan difíciles, un día y otro también, luchan por una Canarias mejor. Pero yo echo en falta una respuesta más generalizada, una respuesta más contundente. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde, y estoy seguro que al final, como en las películas de Hollywood, lo bueno ganaremos, estoy convencido, porque esta situación no puede extenderse eternamente. Señores, como podríamos coger la sartén, en realidad no por un solo cabo, sino por muchos cabos, yo les propongo, por ejemplo, que hablemos de entrada un poquito sobre Tamaimos, porque ha habido muchos cambios en Tamaimos en el año 2012. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, está el proyecto de Un Tiempo de un País. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestros oyentes ya conocen este proyecto, pero es que, claro, estamos hablando de un proyecto que a lo largo de este año 2012 pues nos ha traído desde marzo hasta diciembre entrevistas a José Agustín Alemán, a Roque Calero, a José Geray Rodríguez, a Coldovi Velasco y a Antonio Morales. Un proyecto que está vivo, que sigue en marcha, pero que a mí particularmente me parece una auténtica joya esta colaboración que estamos realizando entre Juan García Luján y Tamaimo, señores. Es decir, ya creo que ya solamente la nómina de entrevistados y la calidad y el contenido de las entrevistas justifican de por sí el proyecto, pero es que además este proyecto sigue vivo y está en marcha. Sí, va a seguir caminando para adelante, y esa lista de entrevistados se va a seguir engrosándose con otros nombres y otras personas, personalidades intelectuales de la vida canaria que pueden trazar una visión relevante, una visión pertinente y descriptiva de lo que es Canarias en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, desde luego que es una joya, porque como a lo mejor sabrán algunos de los oyentes, las entrevistas no las realizamos nosotros, ninguno de nosotros, que por mucha voluntad que le echemos, pues no somos ninguno de nosotros periodista ni entrevistador profesional. De las entrevistas se ocupa el periodista Juan García Luján, que siempre le saca punta y es capaz de darle un tono al mismo tiempo cálido, pero inquisitivo, ¿no? A las entrevistas, que es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Y yo estoy especialmente contento y satisfecho también con esta serie, con De un Tiempo de un País. Creo que es una serie que, si no me equivoco demasiado, va a ir ganando peso con el tiempo. No creo que envejezca demasiado, al menos espero que no sea así, pero no lo creo. Y, hombre, yo no sé si ustedes tienen alguna entrevista preferida. A mí me gustan todas. Las he disfrutado todas y con todas he aprendido. Pero no sé si porque fue la primera, a lo mejor, y fue la que marcó la pauta. A mí la entrevista a José Agustín Alemán, no diré que haya sido la que más me ha gustado, pero desde luego sí es la que más recuerdo. No sé ustedes, ¿qué les parece? ¿José mí? Hombre, sí, es como que te pregunten a quién quieras más, a tu madre o a tu padre, ¿eh? O sea, sí. Yo pienso que la serie de Un Tiempo de un País, a medida que va avanzando, a medida que se va desarrollando, va ganando en consistencia y va ganando en sentido, ¿no? En el sentido original aquel que hablábamos de tratar de sacar una fotografía a Canarias que reflejara un poco la Canarias de principios del siglo XXI, mirando hacia el futuro, de propuestas y demás, ¿no? Entonces, claro, tratar de elegir una sola entrevista pues me resulta complicado. Yo casi me quedo con la visión de conjunto, ¿no? Estando de acuerdo con Iván también con que la primera entrevista es fundamental desde mi punto de vista, entre otras cosas porque yo creo que da claves interesantes para conocer Canarias y para comprender Canarias, entender Canarias, parafraseando su libro, ¿no? El título de su libro, a comienzos del siglo XXI y por dónde puede y debe incluso ir Canarias de aquí en adelante, ¿no? Me parece que en esa entrevista efectivamente hay muchas claves que nos puedan ayudar en esta época tan crítica que vivimos, ¿no? O sea, pues bueno, pues por ejemplo, del autoconocimiento, del conocimiento de nuestra propia historia, por ejemplo, solo pueden venir cosas positivas, solo pueden venir cosas buenas, como por ejemplo, no repetir errores del pasado, conocernos mejor, saber mejor cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades también, creernos un poquito más lo que somos, querernos un poquito más, tener la autoestima colectiva como pueblo. Yo creo que eso es un elemento interesante que nos puede ayudar muchísimo en esta época tan crítica, como decía antes. Sí, a mí me pasa un poco igual. A mí se me dicen que elige una... si me dijeran pide un deseo, ¿no? Pues yo decir una sola me costaría un montón. Es verdad que la primera entrevista, pues por ser primera también, fue enormemente ilusionante. Y me sigue pareciendo de una calidad extraordinaria. Pero es que de cada una de las entrevistas puedo sacar ideas enormemente interesantes. Si me tengo que quedar con una visión de conjunto, me quedo con dos cosas. De entre otras muchas que podría entresacar, pero por intención de resumir. Yo te luego recomiendo a quien no haya tenido la posibilidad de escuchar estas entrevistas que lo haga. Y sería lo siguiente. Por un lado, es importantísimo mimar a nuestra gente. Y lo digo con el corazón en la mano. Yo escucho, por ejemplo, a Pepe Alemán, a José Agustín Alemán, hablar de que él cree que bueno que sus libros los van a leer. Bueno, ya se sabe, ¿no? La misma gente de siempre. Después de haber escuchado una entrevista de una calidad sublime y por un lado me estoy más de pie que nunca gracias a una entrevista como esta, gracias a los conocimientos que nos transmite el maestro Pepe Alemán, y por otro lado digo, tenemos que apoyar a nuestra gente, tenemos que sostener a nuestra gente. Los canarios que estamos fuera de Canarias tenemos muchas limitaciones a la hora de poder realizar actividades relacionadas con nuestro país. Quizás en algo nos estemos acertando, y espero que así sea, e incluso a lo mejor en algo hasta estamos abriendo camino. Ojalá que así sea también. Pero desde luego lo que no podemos hacer es apoyar a nuestra gente sobre el terreno. Lo que no podemos es apoyar a personas que durante décadas, en ocasiones durante toda su vida, han estado trabajando por una Canarias mejor y que de repente en un momento de su vida miran para atrás y se sienten solos. Y ahí es muy importante el acompañamiento. Ahí es muy importante el acompañamiento. Y el acompañamiento pasa por leer sus libros. El acompañamiento pasa por asistir a los actos en los que estas personas van a transmitir sus ideas. Primero por interés personal, porque lo que nos van a transmitir nos enriquece muchísimo, pero también por compromiso. Por compromiso. Yo creo que por un compromiso que es necesario, porque apoyando a las personas que tanto han luchado por una Canarias mejor, también nosotros estamos luchando por una Canarias mejor. Y a veces nos dejamos deslumbrar. Y hablo en primera persona, no pretendo en ningún caso ser condescendiente ni paternalista, ni ir dos pasos por delante de nadie. A veces nos dejamos deslumbrar por cosas que tampoco son tan importantes, pero como vienen de otro lugar nos parecen más importantes. Pues yo creo que una de las cosas que yo sacaría en claro de este proyecto es lo importante que es el acompañamiento a nuestra gente. Y lo otro que sacaría en claro, que quizás esto no quede patente para nuestros oyentes, pero creo que conviene comentarlo, o al menos a mí me apetece hacerlo, ¿no? Es lo difícil que es sacar una fotografía de Canarias. Porque cuando decimos sacar una fotografía de Canarias, estamos hablando de sacar una fotografía de todo el país, de todo el archipiélago, con toda su heterogeneidad, con toda su riqueza, pero también riqueza no solamente geográfica, sino también riqueza de hombres y mujeres, riqueza de campo y ciudad, riqueza de personas que pertenecen o que ejercen profesiones muy diferentes. Todo esto lo estamos intentando y estoy seguro que hasta cierto punto lo vamos a conseguir. Pero créanme, es enormemente difícil. Y esto me dice dos cosas. Por un lado, que necesitamos seguir trabajando todos en este sentido. Y por otro lado, que Canarias oculta muchas riquezas, muchas más riquezas de las que nosotros ni siquiera nos sospechamos. Sí, es interesante eso que dices. La verdad es que de todo eso sí hay una idea que a mí me ronda, bastante concreta también, que es la de que creo que nos queda por aprender en muchos casos a separar la paja del grano. Y con esto lo que me refiero es a que con demasiada frecuencia veo en Canarias un encandilamiento con todo lo que viene de fuera. Y lo que llega de fuera a Canarias muchas veces es excelente y hay que acogerlo como tal, como elementos de excelencia. Pero muchas veces lo que llega de fuera es, bueno, y fun y fa, normalito, y muchas veces es mediocre también. Y donde creo que fallamos es en detectar lo que viniendo de fuera es mediocre. Y fallamos al no decir con la boca llena, mire, esto que viene de fuera es mediocre, no vale un pimiento. Y fallamos también en darle preferencia a lo que viene de fuera sobre lo que se hace en Canarias, ¿no? Tenemos que aprender al mismo tiempo a identificar lo excelente que se hace en Canarias y llamarlo así, esto es excelente y es canario. Y también identificar lo que es mediocre y es canario también. Yo creo que eso no lo hemos aprendido, está todavía por aprender. Y hombre, ya sería hora de irlo aprendiendo, porque yo la deriva que veo con demasiada frecuencia es que todo lo que viene de fuera es excelente, sea bueno o malo, y a veces hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Y mucho de lo que se hace en Canarias, como es canario, pues mira, está bien, está divertido, está entretenido, pero bueno, es canario, tampoco puede ir mucho más allá. Esa es la gran, o una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, yo creo. Y es verdad que esa es una de las conclusiones que yo he entresacado de las entrevistas de la serie de Un Tiempo en un País. Pues muy bien, señor, si les parece, tenemos mucho tiempo por delante todavía y diferentes temas que tratar. Vamos a hacer la primera pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Reunidos los ancianos, los guaires deliberan. Porque a golpe de tambor habían bajado a tierra. Seguimos adelante con nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos, si así lo deseas, a través de bienmesabe.org o de Quilombo, el blog de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si así lo deseas, también puedes escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio: Onda 7, Radio Guineguada, Radio Joven Garachico, PCL Radio, Radio Pimienta y Gomera Actualidad. También tienes la posibilidad de escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, nuestro perfil Facebook. Y como no, también a través de nuestra página tamaimos.com. Ahí, además de escucharnos, también puedes dejarnos comentarios, pues haciéndonos saber qué te parece este programa o qué temas te gustaría escuchar en próximos programas. Muchas gracias, como siempre, a nuestras emisoras y páginas amigas. Es un placer y un honor colaborar con todas y con cada una de ellas. Balance de 2012 es lo que estamos haciendo de manera informal y extendida en este último programa del año. Y bueno, pues hay tantos temas que podemos tratar que hemos elaborado una pequeña lista para ir pasando revista a algunos de ellos, a los que nos dé tiempo y en función de un poco de nuestro, cómo nos vaya, digamos, del pálpito, ¿no?, que nos vaya dando cada uno de los temas, puesto que son muy variados y no queremos dedicar el mismo tiempo a cada uno de estos temas. Hace poco moría Antonio Cubillo. Es un tema del que queremos hablar quizás más hacia el final del programa, pero este año hemos hablado, por ejemplo, del casi cierre de la unidad de cirugía cardíaca pediátrica del materno infantil de Gran Canaria, de las protestas contra las protecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Hemos vivido incendios pavorosos, especialmente el de la isla de La Gomera. Durante 2012 también se habló muchísimo de la desaparición de Spanair, de la reducción de las conexiones aéreas con Canarias, y aquí en Tamaimo hablamos mucho sobre la posibilidad de concitar esfuerzos y voluntades para crear una línea canaria de bandera o para potenciar algunas de las compañías ya existentes de cara a contar con conexiones internacionales potentes, ¿no? Pero también hace algunos minutos nuestro compañero Iván Suomi someramente comentaba la cifra del 38% de los niños canarios bajo el umbral de la pobreza. Tremenda esa cifra. ¿Qué podemos decir sobre la situación de la lucha canaria en las escuelas? Bueno, pues hay unos contenidos canarios que están sobre el papel y, sin embargo, la Consejería de Educación se empeña en torpedear la labor de clubes que están de manera voluntaria y gratuita trabajando desde hace más de 10 años con los jóvenes y con sus familias. Con el Día de las Letras Canarias, y si les parece, señores, podríamos comenzar por ahí, pues parece que el Día de las Letras Canarias 2013 no va a ser muy diferente, me refiero en cuanto a lo que es la voluntad institucional, del Día de las Letras Canarias 2012 dedicado a Pedro García Cabrera o el 2011 dedicado a Tomás Morales. Parece que las autoridades canarias siguen empeñadas en que el Día de las Letras Canarias siga pasando sin pena ni gloria por los centros educativos, los medios de comunicación y por la sociedad canaria en general. Pero Iván, tú comentabas fuera de antena que en realidad esto tampoco es tan sorpresivo, ¿no? Porque en realidad lo que han hecho ha sido dar la vuelta a la nómina de autores canarios, que parece que es muy reducida, y cuando se encontraron con el último, pues han vuelto al primero, ¿no? Otra vez. Oh, eso parece, porque parece que la literatura canaria la compone 5 o 6 autores nada más, porque ahora los responsables del Día de las Letras Canarias quieren volvérselo a dedicar en 2013 a Viera y Clavijo, al polígrafo, que al que ya se le dedicó una edición hace varios años. Hombre, no seré yo quien diga que Viera y Clavijo no es una figura relevante, vamos, como para merecer reconocimientos habidos y por haber. Desde luego que no ese es el problema. El problema es que, hombre, pero si, vamos a ver, literatos canarios, pues si la lista es larguísima, no hemos hecho sino empezar, y ya los señores, vamos, ya los políticos canarios que se ocupan de esta cuestión, en fin, ese es el conocimiento que tienen ellos de la propia cultura, ese es el conocimiento que tienen ellos de la literatura canaria, que no se les ocurre nadie más, ningún escritor canario más al que premiar o al que homenajear, mejor dicho, con el Día de las Letras Canarias, y simplemente van y repiten Viera y Clavijo. ¿Cuál va a ser el galardonado o el homenajeado en el año 2014? ¿Cairasco de Figueroa otra vez? ¿Va a ser otra vez Tomás Morales? ¿Vamos a repetir María Rosa Alonso? Todos muy insignes y celebérrimos y excelentes todos, pero es que la lista de autores excelsos canarios es mucho más larga, ¿eh? Yo no sé si es que esto es Festival del Humor o es humor de ese que se estila en ese programa que llaman Enclave de Ja, y que es un humor que yo, vamos a ver, no he terminado de entender nunca, por decirlo de manera suave. No sé, será humor de ese tipo, porque a mí que venga alguien y me lo explique, y quien lo entienda que lo compre. Ahí, con respecto a este tema, me gustaría, Josemi, que nos comentaras un par de cuestiones, y me voy a referir ahora en concreto a 2 artículos. Uno de ellos es algunas modestas propuestas para sacar de la clandestinidad al Día de las Letras Canarias. Tú hablabas en un artículo publicado el 23 de febrero de 2012 de clandestinidad directamente, ¿no? Algunas modestas propuestas para sacar de la clandestinidad al Día de las Letras Canarias. Y luego hay otro artículo, en este caso del 28 de febrero, titulado Un Día de las Letras Canarias algo tardón. También quiero, me parece que simplemente hacer justicia diciendo que 21 días de literatura canaria, una serie que tuvo muchísimo éxito dentro de nuestro blog, de nuestra página, tamaños.com, pues obra de Josemi Martín también. Josemi, tú le has dedicado mucho tiempo a esto de la cuestión del Día de las Letras Canarias. Me gustaría contar con tu opinión. ¿Por qué clandestinidad? ¿Por qué crees que las instituciones canarias dedican tan poco tiempo, tan poco esfuerzo y sobre todo tan poco cariño al Día de las Letras Canarias? Pues, a riesgo de equivocarme, yo pienso que el gobierno canario y los políticos canarios comparten con una buena parte de la sociedad canaria, para nuestra desgracia, un rasgo que es tremendamente destructivo, ¿no? Que es la escasa valoración de lo propio, ¿no? La escasa estima y aprecio por lo propio. Entonces, incluso cuando hacen una celebración de algún aspecto de nuestra cultura, lo hacen de una manera timorata, diría yo, ¿no? Casi, casi como si en realidad no se lo creyeran. Y en vez de celebrar con mayúsculas ese aspecto de la cultura en cuestión, lo que hacen es, digamos, organizar una serie de eventos, actos, jornadas y charlas, con canapés incluidos, si puede ser, digamos como para cubrir el expediente, pero sin mucha convicción, ¿no? Y eso es lo que yo he detectado y he analizado, digamos, en los últimos, las últimas celebraciones del Día de las Letras Canarias, que detrás de eso no hay una convicción profunda de que los canarios tenemos una grandísima literatura, unos geniales y fantásticos autores literarios en todos los estilos, tenemos una tradición literaria única que reivindicar. Esa convicción, ese convencimiento que nosotros, y no solo, claro, efectivamente, pero nosotros desde Tamaimos hemos defendido tan ardorosamente a veces, yo creo que no late detrás de las iniciativas, por llamarlas de alguna manera, que ha tenido el día de el gobierno de Canarias en los últimos días de las Letras Canarias, que yo recuerdo, vamos, mínimo hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, claro, si el punto de partida ya es que ni tú mismo te lo crees, tú no puedes transmitir ilusión, no puedes transmitir alegría, una cierta capacidad de contagio, no puedes convencer, como yo propongo, a sectores como los libreros, los profesores, los literatos, los lectores, por supuestísimo, ¿no? Para que participen y hagan suyo una celebración este día de las Letras Canarias, ¿no? Eso, sino todo quedará, digamos, en esta pátina institucional que no llega a la población, sino que se queda ahí, porque es que parece que no saben hacer otra cosa, una revista que se saca, un acto central, digamos, donde se glosa la figura del homenajeado en cuestión, a veces algún producto visual, muchas veces de cierta calidad, pero que peca de lo mismo, ¿no? De que como no te lo crees tú, no eres capaz de convencer ni de ilusionar, ¿no? Yo, para que no nos digan que siempre estamos criticando, en ese texto que tú mencionabas, Agustín, en algunas modestas propuestas para sacar el Día de las Letras Canarias de la clandestinidad, pergeñaba precisamente eso, una serie de propuestas, de ideas que tal vez pudieran servir, ¿no? A lo mejor no sirven, pero bueno, era una aportación. Me gustaría ver otras aportaciones de este tipo por parte de la gente que se dedica a esto y entre otras cosas cobra de estas cosas, ¿no? Porque nosotros no vivimos de esto, vivimos de otras cosas. Las personas que sí viven de esto, entre otros asuntos de organizar el Día de las Letras Canarias, a ver si pinchándoles un poco demuestran más iniciativa, más originalidad y sobre todo un mayor convencimiento de que lo que se traen entre manos vale la pena, y vale la pena convencer a otros sectores, como insisto, los libreros, los literatos, los lectores, la población en general, de que esta fiesta la hagan suya y que no es una fiesta para que el político de turno lea los 3 folios que le escribió el asesor el día anterior, sino para que la gente la haga suya, como bien digo, y celebre ese patrimonio fantástico, maravilloso que tenemos los canarios, que es nuestra literatura. Bueno, efectivamente, entre otras cosas, destacar lo siguiente. Tú decías que no se trata de que cunda el desánimo, sino todo lo contrario. Efectivamente, en una respuesta a un lector, en ese mismo artículo, José, tú decías, nada está perdido, todo está por ganar. Pienso que si somos capaces de hacer circular estas ideas entre la gente con capacidad de modelarlas y proyectarlas, seremos capaces de poco a poco ir conquistando para la literatura canaria el terreno que le corresponde. A mí me parece que aquí se resume muy bien esta voluntad de la que tú hablabas, pero Josemi, Iván, es que ya esto ha ocurrido de alguna manera. Es decir, precisamente el título del artículo, Un día de las letras canarias, algo tardón, que aparece publicado el 28 de febrero, una semana más tarde del Día de las Letras Canarias, yo creo que da una pista de qué fue lo que ocurrió precisamente este año. Y lo que ocurrió fue que en torno al 15 de febrero, cuando ya hacía dos semanas que Tamaimo estaba publicando artículos diarios sobre el Día de las Letras Canarias, la Consejería de la Viceconsejería de Cultura no había publicado ni siquiera el programa de actos. Hablamos de una semana antes del Día de las Letras Canarias, pero fuimos viendo cómo la sorpresa no hacía sino aumentar cuando prácticamente el Día de las Letras Canarias, no una semana antes, sino prácticamente el Día de las Letras Canarias, tampoco se había publicado el programa de actos. Y fue efectivamente en torno al Día de las Letras Canarias cuando apareció publicado por primera vez el programa de actividades, al menos en formato digital. Y es que yo estoy convencido, y así lo he compartido ya con ustedes, José, mi Iván, que fuimos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero no solamente a Tamaimo, sino a la gofiosfera, a los internautas canarios, los que forzamos una reacción más proactiva por parte de la Viceconsejería de Cultura, puesto que fue tal el movimiento que hubo a través de las redes sociales, en diferentes blogs y en todo tipo de plataformas digitales, que yo creo que la Consejería de la Viceconsejería de Cultura, que se vio cogida a contrapié, no tuvo otro remedio, y bendito remedio, que sacar un programa de actividades que finalmente contenía efectivamente encuentros, por ejemplo, con los jóvenes, con los escolares, es decir, actividades realmente interesantes. O sea que yo creo que eso ya ocurrió este año 2012, es que los internautas, los actores de la gofiosfera, ya obligamos a nuestros políticos a que estuvieran a la altura del acontecimiento. Y si ha ocurrido una vez, puede ocurrir más veces. Y las propuestas que tú realizas, Josemi, en este artículo, volvemos a recordarlo, publicado el 23 de febrero del año 2012 y que lleva como título algunas modestas propuestas para sacar de la clandestinidad el Día de las Letras Canarias, efectivamente podrían ser una aportación, entre otras muchas, ojalá que sean muchas en el futuro, para efectivamente sacar de la clandestinidad este Día de las Letras Canarias y se convierta en lo que realmente debe ser, Iván. Sí, es que yo, tú lo has dicho, es que los representantes políticos, las instituciones, no están a la altura, no tienen la categoría que se requiere para un envite de esta magnitud, y simplemente, como no dan la talla, pues lo que hay que hacer es adelantarlos por la derecha y hacernos, como decía Josemi, hacernos nosotros, los usuarios, los lectores, sobre todo la gente del mundo del arte, la gente de la literatura, los escritores, los libreros, todo el mundo, toda la gente, incluidos los lectores, como digo, pues entre nosotros tomar la iniciativa y hacernos con el Día de las Letras, ¿no? Y modelarlo nosotros, que somos los que le damos la importancia que tiene realmente y que merece. Porque está claro que las instituciones no le dan importancia ninguna. Las instituciones lo tienen pues como para llenar el expediente y poco más, ¿no? Esto ha quedado claro más de dos y más de tres veces ya. De modo que yo no veo otra que moverse, ser activos, y espero que los escritores canarios estén ahí, ¿no? Y muevan y promuevan y sobre todo hagan suya la celebración. Porque es la única manera, y de hecho es la mejor manera, de que salga adelante y de que crezca y de que se empeleche y de que realmente se convierta en lo que tiene que convertirse, en la fiesta de la literatura y de las letras canarias. El otro día, una buena noticia relacionada con la literatura canaria, a mí me llenó de alegría, pude ver en Facebook que la última novela de la saga de Eladio Monroy, del escritor Alexis Ravelo, pues concitaba a muchísimo público el día de su presentación. Muchísimo público, se podía ver las fotografías completamente llena la sala. Y a mí me alegró enormemente, ¿no? Ver el reconocimiento a un buen escritor. Los hay muchos en Canarias, no siempre reciben ese reconocimiento. En el caso de Alexis Ravelo, pues lo estaba recibiendo, ¿no? Por parte de su público. Josemi, hay una página, y no sé, no recuerdo ahora mismo si la hemos nombrado o no, creo que es interesante que la nombremos, si no es el caso, en Facebook. Ahora hay un grupo que se llama Literatura Canaria, y donde está habiendo un intercambio de experiencias y de conocimientos interesantísimo. Sí, estas cosas que nacen al calor de las redes sociales, y efectivamente es un grupo que se llama así, Literatura Canaria, muy fácil de encontrar para todo el que lo quiera buscar, y que tiene por fin el realzar la literatura en este nuevo mundo proceloso de las redes sociales, la literatura canaria, y además poner en contacto a la gente que le gusta, compartir experiencias, libros, recomendaciones y alguna iniciativa, ¿no? Porque, en fin, yo creo que se trata de como decíamos antes, recuperar el Día de las Letras Canarias para la gente, rescatarlo de las manos de los políticos y asesores y recuperarlo para la gente, ¿no? De luego que es todo un reto y un maravilloso reto. Hacemos la última pausa en el programa en el día de hoy y entramos ya en recta final. Final con la intención de tratar algunos de los muchos temas que teníamos en el guión para el día de hoy en este balance informal que estamos realizando del año 2012. Hemos dedicado tiempo y espacio, tanto por escrito como en nuestro podcast, a hablar de lucha canaria a lo largo del presente año. Algo que a mí me alegra especialmente es que tenemos ahora una sección de lucha canaria en nuestra página, una sección que estamos intentando renovar al menos una vez por semana, creo que de manera bastante exitosa y que está recibiendo muchísimas visitas. Esto ya dicho así en términos generales. Pero además, Iván, es que este año nos ha traído muchísimas buenas noticias relacionadas con la lucha canaria. Pues sí, buenas noticias tenemos y muy buenas además, porque no solo están las ligas en Canarias, en las diversas categorías, con las espadas en todo lo alto, porque ha habido resultados sorprendentes, ha habido resultados muy apretados, sino porque la lucha canaria se trajo bajo el brazo un título mundial del Mundial de Lucha Sirum de Corea. Eliezer Gutiérrez del Guamasa ganó el campeonato para extranjeros de lucha sirum de entre varios cientos de luchadores extranjeros y además quedó quinto de la general entre más de 550 luchadores de todo el mundo. O sea, fue el primer luchador no coreano en clasificarse, hizo quinto. Es un resultado tremendo para la lucha canaria, que deja bien a las claras el valor que tiene dentro del mundillo de la lucha en todo el planeta, ¿no? Y bueno, el resto de la expedición canaria también se clasificó entre los primeros, o sea que ahí están los éxitos, ¿no? Que contrastan con otras noticias menos buenas de la lucha. Sí, porque al mismo tiempo que están estos éxitos internacionales y este reconocimiento internacional a la lucha canaria, pues seguimos contando con este bloqueo, porque no podemos emplear otra palabra menos dura, este bloqueo por parte de la Consejería de Educación y del consejero José Miguel Pérez a la posibilidad de que haya clases de lucha canaria en los colegios del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria y del municipio de Ingenio, también en el sureste de la Isla Redonda. O sea que ahora mismo nos estamos encontrando con que la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que debería estar promocionando como nadie, en primer lugar, nuestro deporte nacional por excelencia, pues está bloqueando el acceso de los monitores a estos centros escolares. Ya hemos hablado mucho sobre esto, no vamos a ocupar demasiado tiempo porque no es el momento y además no nos permitiría tratar otros temas, pero es absolutamente vergonzoso el papel que está desempeñando en este caso personalmente José Miguel Pérez y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias como institución. Por si todo esto fuera poco, ahora mismo la Federación Nacional de Lucha Canaria está asfixiada económicamente, puesto que el Gobierno de Canarias, en este caso ya no la Consejería de Educación, sino el Gobierno de Canarias, no ha todavía pagado las subvenciones que le debe a la Federación Nacional, con lo cual, por ejemplo, hay personal que durante al menos 4 meses no ha cobrado ni un solo euro. En su toma de posesión, Germán Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Lucha Canaria, decía que el deporte nacional canario no podía seguir subsistiendo con tantas incertidumbres. Me parece que son dos ejemplos del poco reconocimiento y el poco respeto que las instituciones canarias le prestan a la lucha canaria. Otro ejemplo, la Televisión Canaria retira su apoyo a la lucha canaria precisamente en estos momentos de crisis. Hasta el año pasado, todos los viernes se podía ver el programa de la luchada, hasta la temporada pasada, queremos decir, hasta junio, retransmitiendo la inmensa mayoría de ellas José Manuel Pitti, un gran periodista que hemos entrevistado aquí en esta casa y que lleva nada menos que 25 años retransmitiendo lucha canaria para todos los hogares del archipiélago. Bueno, pues este año, precisamente este año, en plena crisis, la Televisión Canaria retira su apoyo a la lucha canaria y deja de emitir este programa. Pues sí, la cara y la cruz, ¿no? Porque por un lado tenemos los grandes éxitos internacionales de la lucha canaria, las trepidantes ligas insulares que se están desarrollando en este momento, los terreros contando con muchísimo público y al mismo tiempo las instituciones o algunas de ellas retirando su apoyo. Digo algunas de ellas porque, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria pues ha renovado su compromiso como mínimo hasta el año 2015 con una asignación presupuestaria de no menos de 90.000 euros para competición y año. Me parece todo un contraste lo que está haciendo Lucas Bravo de Laguna en el Cabildo de Gran Canaria con lo que está haciendo José Miguel Pérez en el Gobierno de Canarias. Y me parece que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cada uno con nombres y apellidos que responda de su gestión. Yo sí que quiero decir una cosa muy brevemente, puesto que, como digo, hay más temas. La lucha canaria es un deporte que tiene una variedad técnica y una riqueza de mañas impresionante. Si no valoramos nuestro deporte nacional tal y como se merece, pues serán otros, como en el caso coreano, quienes nos vengan a abrir los ojos. Y esto la verdad que sería triste y lamentable, ¿no? Porque la lucha coreana es un deporte profesional, mientras que la lucha canaria no lo es en este momento. Dicho lo cual, vamos a pasar ya a otros temas, puesto que se nos viene el tiempo encima. Uno de los principales patrocinadores de la lucha canaria se llama Visa. Vamos al tema del petróleo, don Iván, don Josemi. El tema de las perras. Ahora mismo quien está poniendo dinero en la lucha canaria es Visa. ¿No justificaría esto unas prospecciones petrolíferas al este de Lanzarote y Fuerteventura? ¿Qué creen ustedes? Hombre, yo creo que la lucha puede vivir perfectamente sin petróleo también, ¿eh? Y sin subvenciones de Disa. No acaba en Disa el mundo, digo yo. Ah, no sé, yo pregunto. yo quiero creer que no. No, como saben los oyentes, pues una de las noticias destacadas de este año fueron las masivas manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas que pretende realizar Repsol en aguas de Canarias, ¿no? Como saben, a distancias muy cortas hay puntos en los que podrían realizar catas que estarían a escasos kilómetros de la costa de Fuerteventura y Lanzarote, en contra de lo que decían en un principio, ¿no? Al final ellos mismos han tenido que reconocer que no, que bueno, que algunas de las catas se harían, pues creo que era en torno a 10 kilómetros de distancia o algo así, ¿no? O sea, al ladito. En este caso sí que ha habido una movilización bastante importante de la gente. Desde luego apoyados por los cabildos de las dos islas, de Fuerteventura y Lanzarote. Las manifestaciones fueron masivas no solo en esas dos islas, ¿no? Sino también en otras islas. O sea que me atrevo a decir que la inmensa mayoría de la gente está en contra, ven las prospecciones petrolíferas como un peligro. Yo no las veo solo como un peligro, sino que además veo que Canarias, en mi opinión, no recibiría beneficio de esas prospecciones y si eventualmente encontraran petróleo, porque ¿qué beneficio iba a haber Canarias? El petróleo lo explotaría Repsol, que es una empresa multinacional. En Canarias no se crearía empleo prácticamente porque esta industria, el empleo que requiere es mano de obra muy muy cualificada y muy especializada, seguramente vendría toda de fuera porque en Canarias no contamos con expertos en esa materia Y finalmente, pues lo que sí se llevaría a Canarias serían los tremendos riesgos para el medio ambiente y para la calidad de vida de los canarios, porque un desastre, un accidente petrolífero sería, pues, sería una catástrofe total que cambiaría la faz de Canarias para los restos, seguramente. Con que, en fin, creo que la mayoría de los canarios lo han entendido así también y lo expresaron a las claras en la calle. Queda por ver qué movilizaciones y qué iniciativas habrá en el futuro, porque el tema del petróleo nos va a acompañar, por desgracia, durante mucho tiempo, porque Repsol sigue adelante y es un asunto que últimamente no se ha movido demasiado, lo cual, pues, considero que es un poco preocupante. En fin, tenemos que estar muy atentos. En todas estas movilizaciones, perdón, además Osemi Tamaimo, por primera vez en su historia participó activamente no solamente dentro de la red, sino también fuera de la red. Sí, porque escribimos un texto con el propósito de que los lectores de Tamaimo que fueran a existir a esas manifestaciones lo divulgaran, ¿no? Y efectivamente sé que en Barcelona fue el texto que se leyó como texto, digamos, unitario, ¿no? Sé que en la manifestación en Gran Canaria hubo gente que se descargó el panfleto que nosotros habíamos diseñado para repartirlo a los asistentes a dicha manifestación. O sea que, sí, bueno, esta cosa de las redes y demás, ¿no? Que buscas establecer puentes con la realidad real, valga la redundancia, y no solo la virtual. Yo pienso que en este mundo en el que vivimos, ese tipo de cosas son las que realmente deben interesar y no solo estar siempre debatiendo, digamos, en la red sobre las cosas que ocurren en el mundo real, ¿no? Sí, hace unos días ocurría algo que no voy a decir que cambiara la historia de Canarias, no se trata de eso, pero sí que ha causado, bueno, ha dejado memoria y sobre todo ha despertado la memoria de muchos canarios. Estoy hablando del fallecimiento de Antonio Cubillo. Yo no sé si las casualidades existen, pero hace tan solo una semana un documental sobre el intento de asesinato que el Ministerio del Interior español cometió contra él, pues se estrenaba en la televisión canaria, luego se emitió también en Madrid en abierto, y se estaba hablando mucho de este documental precisamente los días previos a la muerte de Antonio Cubillo. Es imposible hacer un balance de la figura histórica Antonio Cubillo en 5 minutos, pero yo sí te pediría, Josemi, que nos hicieras que hicieras un intento al menos, es decir, que cómo crees tú que la historia hablará de Antonio Cubillo, como de un loco, de un iluminado, de alguien, como se ve en el documental, que realmente tuvo mucho poder político y mucha influencia incluso en la arena internacional. ¿Qué lugar crees que le va a destinar la historia a Antonio Cubillo? Bueno, yo creo que tendrá que pasar algunos años primero, me imagino, y habrá que poner cierta distancia emocional y política con el legado de Antonio Cubillo, pero yo creo que a mí me da la impresión de que la historia lo va a tratar bien, que la historia lo va a absolver, en el sentido de que Antonio Cubillo ha sido una figura muy importante, ha sido pues el espoleador de una segunda ola de nacionalismo. Siempre se dice que el nacionalismo canario ha tenido tres etapas fundamentales, ¿no? La primera, la americanista, que comienza Segundino Delgado, la segunda, la africanista, que comienza Antonio Cubillo, y la tercera sería en la que vivimos ahora, la del nacionalismo constitucional de Coalición Canaria y demás, ¿no? Bueno, pues esta segunda etapa, efectivamente, yo creo que se cierra definitivamente con el fallecimiento de Antonio Cubillo, pero la figura política de Antonio Cubillo se engrandece de alguna manera, puesto que se tienden digamos, a obviar los perfiles más oscuros y más problemáticos de esta figura, que también los hay y los hubo, y se empieza, digamos, a cobrar una dimensión un poquito más ajustada de una figura que, bueno, gracias a Antonio Cubillo, por ejemplo, muchísima gente en Canarias tuvo un primer momento, una primera noción de lo que podía ser la canariedad, una identidad propia y diferenciada y demás, ¿no? Independientemente de que la estrategia política de Antonio Cubillo, yo creo que fue, ya estaba fuera de la realidad, digamos, incluso cuando estaba en auge, ¿no? Pero independientemente de eso, Antonio Cuyo representó pues desde la bandera canaria que le diseñó él hasta este primer momento de canariedad para muchos sectores dentro de la población canaria, hasta el empuje que tuvo a la hora de recuperar los nombres aborígenes que hoy llevan muchísima gente, muchísimos canarios y canarias. Bueno, desde muchos puntos de vista, Antonio Cubillo ha sido una figura muy, muy, muy importante, y yo pienso que los que se ocupen de escribir la historia de Canarias, creo que ya lo han absuelto de alguna manera y que seguramente lo seguirán absolviendo. 2012, el año en que moría Antonio Cubillo y el año en que se estrenaba un documental que creo recordar que lleva por título Historia de un crimen de Estado. Iván, tú veías este documental hace algunos días. ¿Cambia tu visión de Antonio Cubillo después de ver el documental? ¿Se enriquece simplemente? Digamos que se enriquece, y quizá en parte sí cambia algo, sí. Porque, hombre, yo tenía muy presente el Cubillo alejado de la realidad, ¿no? El Cubillo que redacta un proyecto de constitución para Canarias, que bueno, que era, digamos, un poco sui generis, por decirlo de esa manera. El Cubillo, bueno, pues que claramente tiene postulados que yo no podía compartir, y desde luego no podía ni siquiera entender ni comprender. Lo que pasa es que, claro, yo viendo este documental he visto que quizás sí que había o hubo en su día otro Cubillo, porque lo que cuenta ese documental es verdaderamente impresionante. Es impresionante que Cubillo lograra manejar unos hilos diplomáticos tan, de manera tan, digamos, tan hábil, ¿no? Era muy, muy hábil a la hora de pulsar esas cuerdas, ¿no? Y consiguió llegar, pues, muy, muy lejos. Pues así pasó lo que pasó, ¿no? Con el Estado español chapucero y tardofranquista, ¿no? Porque aquello distaba mucho de ser una democracia, por supuesto, pues trató de matarlo. Es verdad que, como decía Josemi ayer, que hablábamos, el documental no se centra en la figura de Cubillo, sino en un acto histórico, que es el del crimen de Estado que se comete contra él. Eso es muy cierto, pero aún así recomiendo el documental porque, digamos, que enriquece mucho la figura de Cubillo, que ni fue una gran figura en el sentido de bueno, un oráculo al que seguir, ni fue tampoco un simple lunático sin mayor importancia para la historia de Canarias. No, es una figura clave para la historia reciente de Canarias. Eso me quedó más claro con el documental. Pues muy bien, señores, nos hemos dejado temas fuera, como la unidad de cirugía cardíaca pediátrica, el materno infantil, la desaparición de Spanair, Canarias como plataforma para la guerra en el Sahel. Imposible tratar todos los temas. Además, este ya, pues dirán ustedes, pues este es el mantra de cada Tamaimos, ¿no? Pues sí, efectivamente, de alguna manera intentamos en 60 minutos resumir y englobar e incluir todo lo que podemos, pero claro, hay cosas que se quedan fuera. En cualquier caso, hemos intentado hacer un resumen, un análisis informal de este 2012, y espero que haya sido de su agrado y de su interés. Josemi, un fortísimo abrazo, y que este final de 2012 y el principio de 2013 no traiga sino alegrías para ti y para tu familia. Igualmente, le deseo lo propio tanto a ustedes dos como a los oyentes, fieles oyentes de Tamaima. Iván, aquí a unos escasos kilómetros de donde me encuentro, un fortísimo abrazo también, los mejores deseos para 2013, y que sea un año como mínimo igual de bueno que este para ti y para tu familia, y si es posible, muchísimo mejor. Lo mismo, un fuerte abrazo, y con esos mismos deseos espero que lo vivamos los tres juntos y con una relación igual de estrecha que hemos tenido hasta ahora, que lo veamos nosotros. Y a todos ustedes, señores, como siempre, muchísimas gracias, los mejores deseos, y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí durante todo el año 2012. Son ustedes la razón de ser de Tamaimo. Los mejores deseos para 2013.